Buen día, oyente de Farco. El gobierno de la provincia de Córdoba continúa con las negociaciones con empresarios del transporte para evitar el corte de la prestación del boleto educativo gratuito. El día viernes, los empresarios nucleados en la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, conocido como FETAP, lanzaron una amenaza de no aceptar el boleto educativo a partir de esta semana. El mismo día del anuncio de la FETAP, se realizaron múltiples protestas de estudiantes reclamando la continuidad del programa. Al día siguiente, el gobierno de la provincia ofreció una apertura de negociaciones con la condición de que se garantizara un plazo de 15 días de continuidad del programa. Una reunión en donde quedamos con los empresarios de FETAP, poder hacer una mesa de trabajo por los próximos 15 días. Para nosotros es muy importante, sabemos que el transporte público de la Argentina está viviendo un momento realmente muy complejo, acuciante, y que después de la quita de los subsidios nacionales que hizo el gobierno nacional, esto lo acrecentó. Escuchamos al secretario de Transporte, Marcelo Rodio, luego de la primera reunión que mantuvieron con la Cámara de Empresas del Transporte Interurbano. Recordamos que en la provincia, desde el 2012, tanto estudiantes como docentes y personal no docente cuentan con la posibilidad de gestionar el boleto que les permite viajar gratis hasta el establecimiento educativo. Son cerca de 250.000 personas las beneficiarias de este programa cada año. Cuando se cambiaron los paradigmas del transporte, donde el Estado Nacional y Provincial decidieron retirar el subsidio a la oferta, hubo un comportamiento con los aumentos de tarifas, hubo un comportamiento que mudó la gente que pagaba tarifa plana a los programas sociales, y donde hoy nos encontramos que el 48% solo paga tarifa plana y todo lo demás, el 52%, responden a programas sociales. Escuchamos a Alejandro Ugalde, abogado de FETAP, en declaraciones a Radio Nexo. Destacó que el gran problema es la caída generalizada de la demanda del servicio de transporte interurbano en la provincia. Sin embargo, esta medida pone en riesgo el acceso a la educación de miles de personas, destacando principalmente a estudiantes universitarios que tienen que transportarse hasta la capital para acceder a carreras de grado, como es el caso de Lucía Tabitian, que nos comparte su testimonio. Tenemos que seguir luchando por los derechos que ya fueron adquiridos y que tienen una gran importancia para que yo pueda terminar mis estudios, y que no podría hacerlo si no tuviera el boleto educativo, porque eso requiere un presupuesto de más o menos 150.000 pesos por mes para trasladarme desde Salsipuedes a Córdoba. Me vería muy afectada por la quita del boleto educativo. Reportó para el informativo Luis Sánchez, de Radio La Ronda, Córdoba.